Chacarerita nomás. Culpable de cambiar mi propia voluntad, me obligas cuando te vas a convivir con la soledad. Dejar tus huellas en mi piel que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré. Culpable de este amor, así te declaro yo, te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Culpable de llenar mi pecho con la emoción, el beso que alguna vez tenía el fuego de la pasión. Manos de la razón, sos la culpable también por ser la causa de mi dolor.